último tramito tenemos una nota de cultura. Vamos a charlar con Pablo Longo, director de la compañía Pájaro Negro de Luces y Sombras. Qué bonito Pájaro Negro. ¿Cómo andás, Pablo? Estamos acá. Darío, ella y te saludamos desde el estudio. Al buen día. Buen día, Pablo. ¿Estás emocionado por...? Ah, no, sentí que se me cortó la comunicación, parecía que se me había cortado la comunicación, perdón, por eso me quedé como tú, en un delay. Tranqui. Mil disculpas. Hoy dos personas han dicho delay, sí. No vamos a decir tres veces delay, bueno, ya dije yo, se nos va todo. Pablo, contanos de qué se trata este evento que van a realizar. Bueno, Pájaro Negro, vamos a presentar una obra que se llama Fuera de este Mundo, que es un espectáculo de teatro de sombras con una versión libre de la novela El extranjero de Albert Camus, que es un premio Nobel de literatura. La novela es una novela, un clásico del siglo XX, de posguerra, que bueno, tiene toda una filosofía de trasfondo existencialista, absurda, sobre el individuo dentro de la sociedad y sobre todo lo que implica las normas, esa construcción de la verdad dentro de la sociedad, cómo debe ser una persona, y pone en cuestionamiento ese deber ser, ¿no?, del individuo. Y nos parece interesante, como cuando encontramos la novela, como poder versionarla, poder hacer un traspaso también al teatro, porque una novela es otro lenguaje, no se puede traspasar así nomás. Entonces, bueno, empezamos a indagar en cómo reconstruir la novela para el teatro y posteriormente también dentro de esta disciplina que es el teatro de sombras, que es lo transforma en algo súper visual, ¿no? Con un lenguaje que se acerca mucho al lenguaje cinematográfico también. Excelente. Pablo, se van a estar presentando este próximo sábado, 4 de noviembre, en el Teatro Independencia. Nos dirás el horario. Preguntarte el público a qué va dirigido, porque hace poquito estuvo el encuentro, vos me corregirás, de Teatro de Luz y Sombra, hubo un encuentro acá en la provincia de Mendoza hace unos meses, la verdad que estuvo muy bonito, ¿sí? Y la verdad que todos lo disfrutamos, pero la niñez, la verdad que le cae, le provoca algo, la verdad que muy muy bonito. ¿Cómo lo trabajan ustedes en relación al público? Sí, bueno, el festival al que te referí es el Festival Don Segundo de Teatro de Sombras. Somos uno de los que producimos ese festival aquí en Mendoza. Ahí está, no quería meter la pata. Sí, somos Pájaro Negro junto con la otra compañía de Mendoza que se llama Teatro Insomnia. Somos las dos compañías que estamos en la producción. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, el Teatro de Sombras es muy amplio, cada vez más diverso. Hay espectáculos que son para todo público, otros espectáculos que están focalizados más en la niñez, otros para jóvenes y adultos. Entonces, como que hay una... es una disciplina que está ahora en constante crecimiento y también con mucha diversidad. También desde lo visual y lo plástico, ¿no? En este caso, Fuera de este Mundo, está focalizado, el espectáculo es a las 21:30 horas, está focalizado más para jóvenes y adultos, porque por ahí la gente cree que porque es sombras es algo como más focalizado hacia la niñez, porque tenemos esa construcción de que, no sé, cuando se cortaba la luz, prendíamos la vela y hacíamos figuras en las paredes, en los techos, entonces nos ha quedado esa construcción de nuestra infancia. Entonces, bueno, lo trasladamos y eso, bueno, ahí está el germen también de cómo se construye nuestro teatro de sombras, más allá de que después utilicemos aparatos lumínicos, proyectores, siempre utilizamos el mismo germen, ¿no? La luz, los cuerpos que interceden en el haz de luz y las superficies sobre las cuales se proyecta. Eso es inherente en todo tipo de espectáculo de teatro de sombra, con distintos dispositivos, ¿no? Después también direccionamos a distintos públicos. Entonces, bueno, en nuestro caso sí, es un espectáculo que es para más, para jóvenes y adultos. Pablo, qué bonito preguntarte en relación a la novela, bueno, que nos contabas que esta obra está relacionada con la novela del extranjero del Premio Nobel de Literatura. Te quería consultar en relación a la novela y al modo en el que ustedes van a presentar esta obra. ¿Cuál es el mayor desafío que vos encontrás para poder contar la historia a través de luces y sombras en medio del Teatro Independencia, que digamos no es donde uno se esperaría que vería este tipo de De presentaciones? No sé, espectáculo. claro, yo cuando relaciono, no sé por qué relaciono luces y sombras a un espacio en una de esas como mucho más cerrado. Más pequeño, más. Claro, mucho más Algo, compacto. Íntimo. tu Claro. relación no es incorrecta para nada. Porque siempre que utilizamos luces y sombras, lo que sí necesitamos prioritariamente es la oscuridad. Y siempre hemos trabajado en espacios mucho más pequeños. De hecho, el Teatro de Sombras, la última compañía de Teatro de Sombras que se presentó en el Teatro Independencia fuimos nosotros hace 11 años. Después no han habido espectáculos de Teatro de Sombras, ni siquiera de afuera, foráneos, que se hayan presentado en el Teatro Independencia. Entonces, también es como algo, es muy inusual para el Teatro Independencia también tener en su cartelera un espectáculo de Teatro de Sombras. O sea, es el evento. Sí, para el Teatro de Sombras, para la disciplina, sí. Para el teatro en su diversidad, multiplicidad, no. Somos un granito de arena en una playa, pero para quienes hacemos Teatro de Sombras, sí, porque no deja de ser una sala mayor, no deja de ser un espacio que llegamos a un público que no podemos llegar desde el teatro independiente, autogestivo. Entonces poder estar en el Teatro Independencia es como, bueno, no es que llegamos al Teatro Independencia, sino que simplemente nos presentamos ante un público muy diverso, muy distinto. Y una gran cantidad de público que, a diferencia de las salas independientes, que tienen una capacidad Más limitada, reducida, claro. más pequeña, sí, más reducida, sí, totalmente. Entonces la experiencia se modifica en esa construcción de los espacios, pero sin embargo, también hemos tenido experiencias en la Fiesta Nacional de la Vendimia, haciendo Teatro de Sombras, y hemos estado ante mucho público. Y en este caso, bueno, venimos también de la Fiesta Nacional del Teatro, donde hemos estado en salas que son muy similares al Teatro Independencia. Y sí, es un vuelo, o sea, poder ver esa obra en un teatro así tan grande cobra otra dimensión. Es una experiencia única. Excelente, Pablo. Bueno, lo mejor, lo mejor, lo mejor, todos los buenos Bocumer. deseos, mucha mar. Repetirnos la invitación y bueno, agradecerte por el tiempo. Bueno, la función de Fuera de este Mundo será este sábado, mañana, 21:30 horas en el Teatro Independencia, y las entradas las pueden adquirir por entrada web. Se meten ahí y ya pueden tener sus entradas anticipadas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Fuerte abrazo, Pablo. Gracias a vos, Pablo. Gracias por la difusión. Muchísimas gracias. Hasta Mucha luego. mer. Chao.